Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, casi fin de semana, así que hay que aprovechar muy bien este día y espero que todos hayan amanecido súper súper bien. Y para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 59, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Tenemos una probabilidad del 20% y se esperan cielos parcialmente soleados a nublados en algunas áreas. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 84, mínimas de 65. Para el día sábado, cielos despejados con temperatura máxima de 86, mínimas de 88. Para el día domingo, máximas de 92, mínimas de 67, con cielos despejados con probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día lunes próximo, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 94, mínimas de 71. Para todas las personas que estaban asustadas porque ya se está bajando la temperatura, ya va a descender y ya no va a subir, pues sí, va a subir todavía algunos días. Recuerden que ya pues entrando el mes de septiembre ya es cuando empieza la temperatura a cambiar, así que hay que aprovechar estos días de calorcito. Y pues ni modo, ¿no? Cuando ya cambie el clima, pues ya se va a ir esos climas tan agradables y que a veces pues uno se enoja porque hace muchísimo calor, pero después también uno se siente mal porque también hace frío. Entonces hay que aprovechar estos días y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos rápidamente. Para todas las personas que están de cumpleaños, recuerden que pueden mandar sus peticiones y también si alguien quiere felicitar a alguien, nos pueden hacer llegar las mañanitas para ponérselas a los que estén de cumpleaños o estén de aniversario o simplemente quieren hacer alguna petición musical. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, a través de la página de la radio, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y también nos pueden escribir un inbox. Y en la página de Sexy Love Radio, en la página principal, está el chat de Facebook o en la pestaña de contáctanos. Ahí nos pueden hacer llegar también sus peticiones de forma privada. Vámonos con música y ahorita volvemos rápidamente. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. ¿Cómo te sientes? He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del

8 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Bueno, por ahí han escuchado la frase que dice, pues dice mi mamá que siempre no. Pues así está pasando con Donald Trump nuevamente. Y les voy a decir por qué. Porque dice que indocumentados pues podrían permanecer en Estados Unidos, pero sin derecho a ciudadanía. Así como lo están escuchando, recuerden que pues mucho de la polémica de Donald Trump es que decía que iba a expulsar a todos los indocumentados, iba a crear un muro con México, y que aparte pues todos los mexicanos íbamos a pagar ese muro. Y bueno, ha sido criticado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, y pues ahorita les voy a decir exactamente qué es lo que está diciendo ahora. También otro titular, pues un falso cirujano, pues es atrapado por la policía porque estaba ejerciendo pues de manera ilícita. Y también pues ayer hubo un terremoto en el centro de Italia y pues han encontrado hasta el momento 241 muertos. Y también pues unas personas lanzan por un acantilado a un amigo para cobrar una herencia. Puerto Rico. Y es por eso que no. Trump dice que indocumentados podrían permanecer en Estados Unidos, pero sin derecho a la ciudadanía. En lo que podría parecer un giro asombroso, en el que ha sido un tema central de su candidatura, Donald Trump dio luces de un posible proceso para permitir que los inmigrantes indocumentados puedan permanecer en Estados Unidos. No habrá ciudadanía, dijo Trump a Sean Hannity de la cadena Fox News en una entrevista grabada el día martes por la tarde en Austin, Texas, y transmitida el día de ayer. Déjame ir un paso más allá, tendrán que pagar impuestos atrasados, tienen que pagar impuestos, no hay amnistía como tal, no hay amnistía, pero trabajaremos con ellos, fue lo que dijo. Trump dijo que fue movido por la preocupación de sus seguidores que se oponían a sus llamadas previas para una fuerza de expulsión para eliminar todos los 11 millones de indocumentados en el país. Habló sobre lo difícil que sería deportar a personas que han vivido en el país por décadas y han formado una familia. Según se ha conocido, el candidato republicano expondrá su esperado programa migratorio el próximo miércoles 31 de agosto durante un discurso en Phoenix, Arizona. El equipo de campaña de Trump había programado el discurso para exponer el plan migratorio para este mismo jueves en Colorado, un estado clave con creciente población hispana, pero después canceló el evento. En un correo electrónico enviado a sus seguidores, el empresario neoyorquino justificó la suspensión de su discurso en que todavía estaba siendo modificado. En las últimas semanas, Trump ha puesto en marcha una nueva estrategia para librarse de la etiqueta de racista que gira en torno a una posible moderación de su plan migratorio y un nuevo acercamiento a la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Falso cirujano estético hispano encara una larga lista de cargos criminales. Un hispano residente de Denver, Colorado, que ejercía de cirujano estético sin poseer licencia médica, enfrenta más de una decena de cargos criminales, fue lo que indicó la fiscalía local. Carlos Hernández Fernández, de 36 años, operaba sin contar con licencia médica desde enero del año 2015 en una clínica estética ubicada en el corazón del barrio hispano de la capital de Colorado, según señaló el portavoz de la oficina de fiscal de Denver. De acuerdo a la fiscalía, algunas de sus pacientes sufrieron serias consecuencias corporales y denunciaron al acusado, que fue detenido el pasado 4 de agosto en su consultorio cuando se disponía a realizar una cirugía. Investigaciones posteriores determinaron que 4 personas quedaron con serios daños como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas y que 2 de esas personas padecieron además contacto sexual ilegal. También afirmaron que podrían existir más víctimas, posiblemente inmigrantes, pero que aún no se han decidido a contactar a las autoridades. El fiscal Mitch Morrissey acusó a Fernández de hasta 13 cargos criminales, entre ellos por asalto sexual, abuso de menores y asalto en segundo grado, por los que podría recibir una sentencia de hasta 6 años en prisión. Hernández Fernández, que no tenía antecedentes criminales, posee una licencia para ejercer como asistente de cirugía y trabajaba como tal en 2 hospitales del área de Denver. Y sin embargo, pese a no ser cirujano, el acusado realizaba cirugías estéticas de nariz, senos y estómago. Y como estamos comentando, el día de ayer hubo un terremoto y en Italia, y ahorita pues dan a conocer que tienen un número de 241 muertos tras este terremoto en el centro de Italia. Las autoridades italianas bajaron el número a 241 el número de muertos por el terremoto que afectó el día de ayer el centro del país, 6 menos que en el anterior balance. Aunque no descartaron que la cifra pueda continuar aumentando, los responsables de Protección Civil anunciaron en conferencia de prensa el nuevo dato al haberse rectificado el recuento proporcionado por la delegación del gobierno de Ascoli. La jefa de emergencias de la Protección Civil informó de que los muertos en Arcuata son por lo menos 46 y no 57 como se había informado anteriormente. Precisó que fueron 184 los fallecidos en el municipio de Amatriz, uno de los más devastados y sobre todo el que cuenta con más habitantes, así como miles de veraneantes en esta época del año, mientras que en el pueblo de Acumoli hay 11 muertos. Durante la rueda de prensa comunicaron que se han rescatado bajo los escombros a 215 personas con vida. La última fue Georgia, una niña de 10 años que fue encontrada con vida bajo los escombros transcurridas 17 horas desde el sismo y que ha sido operada en un hospital de algunas fracturas y se encuentra en buen estado. Protección Civil también informó de que han descendido el número de personas hospitalizadas a 270, tanto en hospitales como en Roma. Pues este terremoto ocurrió el día de ayer miércoles, fue alrededor de 6 grados a las 3:36 horas locales, 1:36 de Italia, y se han presentado dos temblores que han superado los 4 grados en la escala de Richter. Y Protección Civil informó de que se han registrado 460 réplicas desde el sismo devastador de 6 grados. Y en otra noticia fuera de lo común y pues también muy lamentable, lanzan por acantilado a profesor de Penn State para beneficiarse de herencia. Fue acusado el pasado sábado de matar junto a George Eisler Jr. al profesor Ronald Behring en Pensilvania de 56 años de edad, que fue previamente acusado Jerry Isner Jr. y enfrenta varios cargos, entre estos asesinato en primer y tercer grado, conspiración y agresión agravada. De acuerdo con el diario Daily Times, el dúo lanzó al profesor del colegio 80 pies por un acantilado. El interés de los hoy acusados era obtener beneficio de la herencia del académico. El hecho se reportó el pasado 12 de agosto. Previamente, los hoy acusados convencieron al hombre de ir con ellos a un viaje en Rehoboth Beach en Delaware, pero el plan era que cuando regresaran se detendrían en Township en Porter para cometer el crimen. Supuestamente el dúo convenció al hombre bajo el argumento de que estaban cultivando marihuana en una zona marítima. De acuerdo con las autoridades, Geiger le dijo a la policía que Isler indicó que las plantas estaban tan cerca que caería al vacío, pero que si eso no ocurría, él lo empujaría. Los acusados alegadamente escenificaron el espacio dejando el vehículo del hombre cerca para hacer creer que llegó al lugar solo. Además, lo reportaron como desaparecido 3 días después del hecho. Según documentos judiciales citados por el medio, en un principio la mujer que vivía con la víctima supuestamente dijo que quería matarlo porque estaba cansada de que el profesor le criticara la manera en que criaba a su hijo, pero luego de realizar más entrevistas, investigadores encontraron discrepancias que los llevaron a la teoría de que el dúo buscaba beneficiarse de la firma reciente del testamento del hombre. Los restos de Betting fueron hallados la semana pasada en una zona del barranco Raymond Roll. Y en información deportiva, Barcelona ya liberó a Claudio Bravo. Barcelona debía confirmar la llegada de Jasper Klisberg para así finiquitar su vínculo con Claudio Bravo, quien partió a Inglaterra a someterse a los exámenes de rigor. Por esto es que el chileno recibió las buenas noticias de pasar todas las mediciones. Además, el día de hoy, el 4 catalán dio otra gran noticia, ya que oficializaron a Sillesen, lo que deja al capitán de la Roja a disposición del Manchester City, por lo que se cumple el cronograma estipulado y el chileno sería nombrado nuevo jugador ciudadano el día de hoy. De esta manera, Pep Guardiola podrá contar durante los próximos días con Bravo en los trabajos del City. Nuevo paso más que importante para el formado en Colo-Colo, quien se apronta a enfrentar un reto de ser titular indiscutido en Inglaterra. Y por último, en otra información deportiva, Hope Solo suspendida 6 meses. Hope Solo, portera de la selección de Estados Unidos de fútbol, fue suspendida durante 6 meses sin competir por sus desafortunadas manifestaciones sobre la selección sueca después de la anticipada eliminación de Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de Río. Solo llamó a los suecas cobardes por jugar a la defensiva en lugar de atacar ante Estados Unidos tras ganar 4-3 en los penaltis y después de un empate del tiempo reglamentario. El presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Sunil Gulati, dijo que los comentarios de Solo fueron inaceptables y no cumplen con la norma de conducta que requerimos de nuestros jugadores del equipo nacional. Más allá del ámbito deportivo y más allá de los resultados, los Juegos Olímpicos celebran y representan los ideales de juego limpio y el respeto. Fue lo que dijo Gulati. Añadió que esperemos que todos nuestros representantes hagan honor a esos principios sin excepciones. Hope Solo, de 35 años, no será convocada por la selección de Estados Unidos hasta febrero. La portera dijo estar entristecida por la decisión en un comunicado en su página de Facebook. No podría ser la jugadora que soy sin ser la persona que soy, incluso cuando no he tomado las mejores decisiones o dicho las cosas correctas. En toda mi carrera solo he querido lo mejor para este equipo, para las jugadoras y el equipo femenino, y seguiré luchando por estas causas con la misma pasión con la que juego cada partido. Eso fue lo que publicó ella en Facebook, pero pues por el momento, hasta el mes de febrero, podrá seguir pues con la selección de Estados Unidos. Y pues con esto finalizamos las noticias, y recuerda que si tú te perdiste lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, y también ustedes la podrán escuchar en la página de Sexy Love Radio cuando esté publicada la grabación el día de hoy. La pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es ir a la pestaña de música y pues darle clic, ¿no? Darle play a lo mejor del deporte para que puedan escuchar todo el programa completito. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y ahora qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. ¿De malas? Dime cuál fue mi error. Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Otra oportunidad, esa vez no soy así, solo tú me haces rogar, mirándome

Amárrese bien en sus convicciones y así podrá resolver favorablemente algunos asuntos complicados que se le podrían presentar. En el amor es una noche ideal para una cita a solas con esa persona que tanto ama. En la riqueza tendrá una propuesta imprevista, manéjese con cuidado y haga las preguntas pertinentes. En el bienestar debería alejarse y relajarse de todo y de todos y tratar de evitar la actividad excesiva. Su cuerpo se lo agradecerá. Para el signo de Tauro, no deje que su lugar de trabajo se transforme en un desorden a causa del aumento de sus responsabilidades. Delegue a quien sabe. En el amor, podrá ver en esta jornada nuevos caminos inusuales que renovará la pasión con su pareja. En la riqueza, acepte las nuevas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, podrían llegar a dar sus frutos económicos. En el bienestar, deje de forzar las soluciones, espere a que cada una de ellas se dé a su tiempo. Para el signo de Géminis, durante esta jornada tendrá la capacidad de superar los obstáculos y alcanzar metas elogiosas que le permitirán avanzar en la vida. En el amor, abandone las actitudes egoístas en esa nueva relación que ha comenzado. En la riqueza, la suerte estará de su lado. Arriesgue y avance confiado por el camino que ha elegido, ya que tendrá la luna a su favor. En el bienestar, debería realizar un viaje para relajarse y aliviar las tensiones acumuladas. Para el signo de Cáncer, aplique la razón para resolver los asuntos y reprimir los sentimientos más profundos en las situaciones que se le presenten. En el amor, entienda que sus celos son injustificados, no estaría fuera de lugar aclarar las dudas con su pareja. En la riqueza, la influencia planetaria lo ayudará a concretar esa inversión que tanto anhelaba. En el bienestar, no se deje caer en la angustia y mire hacia adelante sin detenerse. Para el signo de Leo, los repentinos cambios en su vida personal lo harán sentirse inseguro, pero con el tiempo serán muy positivos. En el amor, verá que sus amigos serán los mejores consejeros en caso de tener algún problema con su pareja. En la riqueza, en pocos días podrá llevar a cabo ese proyecto que tiene en mente gracias a su voluntad. En el bienestar, salga aunque no sepa su destino, su intuición lo llevará a un lugar muy maravilloso. Libra. El romanticismo y su inspiración serán hoy las mejores compañías, su sensibilidad se expresará fluidamente. En el amor, entréguese al amor sin restricciones, es una jornada propicia para amar y ser amado. En la riqueza, vivirá una transformación en lo laboral y le repercutirá favorablemente en el área de su economía. En el bienestar, resérvese un momento para ver a ese familiar con el que no tiene contacto hace tiempo. Para el signo de Libra, será el momento en que comience a confiar en su intuición y exprese sin miedo sus percepciones, vivirá experiencias gratificantes. En el amor, no se limite, deje que sus sentimientos afloren, así su pareja podría darle la contención que necesita. En la riqueza, su dinero entrará en pequeñas cantidades, así que cuide los gastos y no tendrá problemas. En el bienestar, inicie una dieta de desintoxicación, consuma alimentos naturales rápidamente, verá los cambios favorables. Para el signo de Escorpión, debe conservar la confianza. Hoy aparecerá alguien que le hará una propuesta más que interesante, no la desaproveche. En el amor, coméntele a su enamorado las inseguridades que siente. Él sabrá comprenderlo y le ayudará a enfrentarlas. En la riqueza, todos los proyectos se fortalecerán gracias al esfuerzo y el tiempo que les ha dedicado. En el bienestar, prepárese, ya que todos los excesos en alimentación le impondrán una dieta depurativa. Sagitario, podría salir perjudicado si no deja a un lado las agresiones verbales, trate de ser más diplomático cuando se enfrente a los demás. En el amor, la luna en oposición podría llegar a tensionar la relación y llegar a romperse el vínculo amoroso, así que tenga mucho cuidado. En la riqueza, tome ya mismo esa decisión sobre ese asunto financiero que tanto le preocupa. En el bienestar, contará con una escasa energía durante todo el día, trate de cancelar los compromisos innecesarios. Para el signo de Capricornio, aprenda a ser más tolerante. Las declaraciones repentinas y violentas no lo ayudarán a mejorar la relación con su entorno. En el amor, valore a su alma gemela tal como es. Muéstrese su subjetivo y emocional. En la riqueza, siendo más flexible, sumará aliados a su proyecto. No permita imponer sus ideas. En el bienestar, no se deje confundir por los sueños fantasiosos. Recuerde conservar su lucidez. Para el signo de Acuario, necesitará hacer un esfuerzo enorme para vencer su negatividad y el pesimismo que amenaza con apoderarse de usted. En el amor, sea usted mismo frente a su pareja sin miedos ni falsas expectativas. En la riqueza, esté más atento a su inteligencia, logrará implementar un buen proyecto. En el bienestar, si le cuesta conciliar el sueño, no se automedique, practique alguna actividad que lo relaje. Y por último, nos vamos con Piscis. Afronte con tranquilidad las dificultades que hoy aparecen en su camino y de esta forma todo se resolverá de la mejor manera. En el amor, demuestre lo que siente, su aire despreocupado hará que su pareja piense que no lo ama realmente. En la riqueza, las iniciativas que proponga ayudarán a fortalecer las relaciones laborales. Y en el bienestar, evite manifestar su mal humor con sus seres queridos. Ellos no son la causa de sus problemas. Nueve de la mañana con 7 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Labios en mi camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces le encuentro en cura. Voy a arrancar el problema por la raíz. No quiero perder la mujer que tengo por un delío. Una persona herida siempre le queda la cicatriz. Lo dice Chino y Nacho y San Luis. Tu crimen no es lo que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura, que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. mí que nos dio aquella idea. Amar a dos no resulta, por muy sabroso que sea. No sé quién tiene la culpa, que antes de que alguien nos vea hay que seguir otra ruta antes que suba la marea. San Luis, Chilinacho, baby, románticos, pero la metemos brutal. ¿Qué tal? Representando la bandera, un tricolor con sus estrellas, Venezuela. Ya hay amor, se acabó. Celebremos el recuerdo que quedó. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 83, mínimas de 65, con cielos parcialmente nublados a soleados. Para el día de mañana, viernes, también se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 84, mínimas de 65, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado y domingo se esperan cielos despejados. Para el día sábado, máximas de 86, mínimas de 68. Para el día domingo, máximas de 92, mínimas de 67. Y para el próximo lunes, cielos despejados con temperatura máxima de 94, mínimas de 71. Y bueno, vámonos con música y ahorita volvemos. Ya se viene el tema del día, que hoy vamos a hablar acerca de las equivocaciones, ¿no? Yo creo que todos nos equivocamos, y si tú te has equivocado constantemente, pues ahorita te va a servir mucho este tema, porque nos va a dar algunos consejitos, ¿no? Para saber cómo actuar o qué es lo que tenemos que hacer cuando nos equivocamos, y cuando nos equivocamos en general, ¿no? En la vida, en los amigos, en la pareja, en todo. Vámonos con Rake y Ya Me Enteré. Muy buena canción. Dejamos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que me imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar?

9:25, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Como les estaba comentando anteriormente, hoy vamos a hablar acerca de la equivocación, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos, pues a veces nos seguimos equivocando, ¿verdad? Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros vamos a cometer muchos errores, muchas equivocaciones, pero depende de cómo nosotros tengamos la experiencia, pues podremos decir hemos superado o hemos aprendido de esos errores, de esas equivocaciones. Y habrá momentos en el que de plano nos vamos a equivocar una y otra vez en lo mismo y no vamos a aprender. ¿Por qué? Porque no lo estamos tomando pues de la forma pues que nos ayude a nosotros, ¿no? De la manera más positiva. Por eso, hay que estar conscientes más que nada que si tú te equivocaste el día de ayer, tal vez le dijiste algunas palabras que ahora te arrepientes de habérselo dicho a alguien, a un ser querido, a un compañero de trabajo, a algún amigo, a tu pareja, a tus hijos, qué sé yo, pues es el momento de rectificar, ¿no? Es el momento de ponerse uno a pensar, a meditar, a decir, ¿por qué dije esto? ¿Realmente no lo sentía? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué saqué esas palabras tan fuertes con una persona que yo quiero mucho, ¿no? Puede ser. O te puedes equivocar en el solo hecho de decir, pues sí, me aceleré en esta relación, pensé que ya era el amor de mi vida, y sabiendo que estaba casado, sabiendo que estaba casada, pues seguí esta relación y ahora pues ya no sé qué hacer, ¿no? Hay errores que pueden ser pues pequeñitos, y habrá errores que tienen muchos pasos que debemos seguir pues para poder resolverlos. Entonces, antes que nada, uno, cuando ya comete un error, hay que aprender, ¿no? Si se vuelve a presentar una experiencia similar a la que ya hemos vivido, pues hay que recordar de esas experiencias pasadas para no volver a cometer el error una y otra vez. Por eso viene el dicho, ¿no? De tropecé de nuevo con la misma piedra. Y hay una canción que dice lo mismo. ¿Por qué? Porque eso se debe a que a veces en el amor, ¿no? Muchas veces uno se cega y dice, este es el definitivo o esta es la definitiva. Y puedes conocer a alguien que ya está comprometido, que esté comprometida, y de repente pues te baja el sol y las estrellas y dice que va a terminar con la otra relación, que no es por ella, sino que ya era una relación que simplemente no iba a funcionar. ¿Y qué pasa? Que esa relación nunca la terminan, a veces están hasta casados, hay hijos de por medio, y pues la verdad eso es muy triste, ¿no? Equivocarse, ¿no? Yo no soy nadie para juzgar a ustedes, a nadie que esté pues en relaciones que pues ante la sociedad no se verían bien, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo, y a veces sí hay relaciones que de plano pues se encuentran en un momento pues que no es el óptimo, ¿no? Tal vez sí son el amor de su vida o su alma gemela y lo conocen cuando ya están casados, y de repente pues si realmente el destino está para ustedes, pues en algún momento los va a unir, ¿verdad? Pero hay que recordar de que nunca hay que hacerle daño pues a otras personas nada más por querer tener a otra persona, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Como decir, es que mi objetivo o mi meta es encontrar el amor de mi vida, pero el amor de mi vida ya está casado. O el amor de mi vida ya está casada, ya tiene hijos, pero dice que de plano pues no puede con su matrimonio, que no es feliz, etcétera, etcétera. Si no es feliz, no vayan a cometer pues ninguna cosa después que se vayan a arrepentir, ¿no? Vayan despacio. Como les digo, nadie experimenta en cabeza ajena, pero pues lo ideal es de que si van a empezar una nueva relación, pues hay que hacer las cosas bien, hablar con sinceridad con las parejas actuales, y después ya pues pueden pues unirse, ¿no? En una nueva relación. y bueno, nos estamos desviando, pero es que muchos de estos problemas son las equivocaciones pues más comunes en los adultos. A mí me mandaron ayer un mensaje pues pidiéndome que hablara acerca de este temita, me dieron algunas ideas. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por una situación parecida al ejemplo que les acabo de dar, y pues era muy interesante, ¿no? Porque a veces uno juzga, ¿verdad? A veces nosotros juzgamos, señalamos con el dedo y decimos, esa persona lo está haciendo mal porque esa persona le está poniendo el cuerno a él o a ella, y nosotros somos muy dados a decir, ellos están mal y nosotros estamos bien, ¿verdad? Y nunca pues podemos saber exactamente lo que ellos están viviendo, la vida que están llevando. Así que pase lo que pase, nosotros debemos de ser prudentes y pues evitar todos esos comentarios que pueden dañar a terceras personas. Hay momentos en la vida en que uno, pues ya sea hombre o mujer, quiere relacionarse, ¿verdad? Quiere tener pues esas relaciones afectivas. Ya no me refiero tanto en buscar el amor, sino simplemente buscar amistades. Habrá personas de que siempre se quieren unir a algún grupo social, y siempre es excluido o lo etiquetamos con esa palabra que pues no es muy buena que digamos, que es marginado, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes tal vez han conocido a alguien que quiere integrarse a algún grupo, en alguna amistad, en algún círculo, y de plano así como que dice, no, no encaja, es que no, y esta personita, como es excluida de este grupo, pues va a otro grupo, y va a otro grupo, y la van excluyendo, ¿no? Y a veces uno pues se tiende a caer en depresión, la persona que es marginada o que es excluida de todos los grupos, y en los grupos dicen, no, pues es que esa persona como que no va con nosotros, no va con nuestras ideas, no va con nuestros pensamientos, es muy diferente. Pero pues, ¿quién es perfecto? ¿Y quién puede decir, puede asegurar, esta persona es igual, comparte los mismos intereses, es afín conmigo, ¿no? Es cierto que nosotros buscamos amistades que compartan pues ciertos gustos o similitudes, ¿verdad? Para podernos llevar bien. Pero eso no quiere decir que una persona por lo que sea de otra nacionalidad, otra cultura, otra religión, o sea, lo que sea, no quiere decir que no vaya a ser un buen amigo. Entonces siempre hay que darle la oportunidad a otras personas de que se integren. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le cerramos la puerta a alguien, a ese alguien, que tal vez le han cerrado la puerta una y otra vez, esa persona puede pues experimentar sentimientos de tristeza, de vacío, tal vez llegar a tener una autoestima muy baja y llegar a cometer pues alguno de los errores que se pudieron haber prevenido, ¿no? Si otras personas les damos la oportunidad o nos dan la oportunidad, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos como que esas personas son otros y a lo mejor somos nosotros, ¿no? Los que somos excluidos de esos grupos. Entonces, por sí o por no, siempre hay que darle la oportunidad. No importa de que tal vez no sea de tus mismos intereses, que no compartan los mismos gustos, pero hay que darles esa oportunidad de que se integren, de que puedan tener pues más amigos, y eso va a ayudar también a que las personas no caigan en depresión y no vayan a cometer pues ciertos errores que les digo que después pueden ser trágicos, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros decimos algo que después nos arrepentimos, cuando tomamos una decisión que después dices, chin, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué y no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso. Y entonces, cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos, estamos como en la mitad de una solución, ¿no? Reconocer el error, reconocer que nos estamos equivocando, es la mitad de una solución. Si uno admite la culpabilidad, o sea, admite que nosotros estamos equivocados en la cuestión que sea, en la pareja, en lo personal, en lo social, en el trabajo, en lo laboral, pues nosotros empezamos a tener pues más estabilidad, ¿no? Es emocional. El primero es con nosotros mismos, ¿no? Revalorar lo que está en juego. Eso va a ayudar a que nosotros podamos buscar una solución inmediata. No nada más un parche y ya, ¿no? Vamos a tapar este errorcito que cometí, esta equivocación, y ahí va a quedar. No, hay que solucionarlo completamente. Y para solucionar o para admitir o para aceptar que nos equivocamos, pues primeramente ese es el primer paso, ¿no? Reconocer de que pues hemos metido la pata, como comúnmente decimos, de que la regamos, como decimos en el norte, o sea, de que nos equivocamos, ¿no? Y pues el otro punto, después de reconocer el error, pues consiste en que mantengamos un diálogo, ¿no? Un diálogo sin pasar a la confrontación. Muchas veces nosotros nos ponemos a la defensiva en muchas situaciones, no nada más cuando estamos en desacuerdo, ¿no? Simplemente cuando nosotros queremos tener la razón, a veces nos ponemos un lazo en los ojos y nos cegamos a las otras pues soluciones que hay, o a los otros puntos de vista. No siempre vamos a tener la razón, eso hay que estar completamente de acuerdo todos, de que no siempre vamos a tener la razón. Entonces, cuando alguien más esté expresando su opinión al respecto de un tema que nosotros según dominamos al 100% y te das cuenta de que pues tiene la razón, pues hay que aceptarlo, hay que ser flexibles y no quedarnos con esas ideas viejas que decimos, ah, como yo creo que es esto desde que tengo 15 años, pues no voy a dar mi brazo a torcer y voy a ponerle alguna otra idea para justificar de que yo tengo la razón, aún sabiendo que no tenemos la razón. Entonces, es importante aprender de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, admitirlo, de decir, ok, me equivoqué, he estado equivocada 15 años de mi vida y ahora lo acepto y te doy la razón, ¿no? Eso es de sabios, reconocer los errores, aprender de los errores, aprender de todas esas equivocaciones y también mantener un buen diálogo, ¿no? Sin pasar a la confrontación, sin pasar pues a pelear, a discutir, a alzar la voz o a decir hasta groserías, ¿no? Por regla general, quien está molesto por nuestros errores o por nuestras equivocaciones, esas personas también van a justificar su enojo. A veces, por ejemplo, como hijos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando hicimos algo que no debimos haber hecho, llegar tarde o quebrar algo en la casa, no sé, pues nuestras madres se pueden enojar, ¿no? Y nos pueden alzar la voz y van a buscar todas sus justificaciones de por qué están enojados. Y a veces van a decir tal vez cosas que no nos las dirían en momentos de calma, ¿verdad? Pero cuando uno se enoja, a veces pierde la razón o pierde el hilo y empieza a decir cosas que uno pues puede salir herido. Cuando pasa eso también hay que estar conscientes de que no es que no nos quieran o no es de que simplemente nos odian o somos lo peor porque cometimos ese error, no. Pero los errores también, nuestros padres o nuestros seres queridos también cometen errores y también aprenden y pues nadie tiene un instructivo en esta vida y es un cliché, ¿no? Suena cliché y es la verdad, pero nadie tenemos un papelito que nos diga, ah, te equivocaste para esto, pues tienes que hacerlo de esta manera. No existe ese manual de la vida. Y el manual de la vida nosotros mismos lo vamos creando a través de nuestras experiencias, a través de nuestros errores, a través de nuestras equivocaciones. Quien no se equivoca no aprende, así de plano, ¿no? Eso es lo que yo siempre me digo cada vez que me equivoco o que hago algo que digo, ay, no era por aquí, tenía que hacerlo por acá, pues aprendes a decir, bueno, no se tiene que hacer de esta manera, pero se puede hacer de esta. Y si te vuelves a equivocar, sí, bueno, tampoco se hace de esta. Ahora sé que no va por ahí, tiene que ser por acá, ¿no? De los errores tenemos que aprender y no engancharnos y no enojarnos, no explotar, ¿no? Decir, ya no puedo, ya hasta aquí queda, no encuentro la solución, ¿no? Siempre va a haber soluciones a los problemas. Y como les decía en programas pasados, ¿no? A veces la solución a un problema es que no tiene solución, así de sencillo. Cuando ya lo intentaste miles y miles y miles de veces y dices, pues es que no puedo, pues es que la solución es esa, que no existe una solución en concreto. Y si existe, pues te va a aparecer en algún momento. primeramente hay que, pues, aceptar, ¿no?, que nos equivocamos. Segundo, pues tomar las cosas con calma. Y tercero, pues ofrecer, ¿no?, un aporte, una ayuda, algo que realmente digas, ok, he aprendido y me estoy ayudando, estoy creciendo, estoy aprendiendo. Esa es la mejor manera de nosotros poder manejar las equivocaciones, los errores. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una autoestima positiva. El que nosotros nos aceptemos tal como somos, con todo lo que tenemos, incluye todos nuestros errores. Y nunca debemos interpretar como algo que nos hace peor personas, porque no lo es así. Todos vamos a tener errores y equivocaciones una y otra vez, y eso va a formar parte de nuestra existencia, de nuestra vida, de ser las personas quienes somos. Pero es importante y es necesario que aprendamos a interpretar nuestros errores, a cambiar el significado que le estamos dando, a decir, no es lo peor que me ha pasado. No es lo peor, tal vez es lo mejor, porque de esta manera aprendiste algo que jamás hubieras comprendido, ¿no?, en otras situaciones o en cabezas ajenas. Es algo natural, hay que estar consciente de eso. Todo mundo se equivoca, nosotros también nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos humanos y venimos a esta vida para aprender de los errores, para progresar, para irnos aproximizando más que nada a las respuestas correctas, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos, sabemos que entonces no es por ahí ni por allá. Si nos seguimos equivocando, vamos enterándonos o vamos aprendiendo de que las cosas tienen que ser por este lado y no por aquel lado, ¿no? Hay que tomarlo como un aviso, no como acusaciones de decir, soy culpable por esto, no, pues soy malo por esto, o no soy inteligente, soy esto, soy lo otro. Mejor decir, ok, pues no es por aquí, vámonos por acá, ¿no? Estoy aprendiendo de esto, ahora sé que hay otra solución, que hay una mejor solución y la podemos encontrar. Hay que estar conscientemente enfocados en aprender, en avanzar, en decir, me equivoqué y ahora estoy aprendiendo, ¿no? No hay que culpar a las otras personas ni hay que culparnos a nosotros mismos, ¿no? Todos somos valiosos, somos únicos y hay que estar conscientes y hay que estar siempre, tener siempre esta frase de que hacemos las cosas de la mejor forma que sabemos. O sea, nadie a nosotros nos va a decir, es que las cosas no se hacen así, pues tal vez tú no las haces así, pero yo trato de hacerlo lo mejor que puedo y mi manera de hacerlo es de esta forma. Ahora, si para ti es mejor o más fácil hacerlo de esta manera, pues también hay que aceptar, hay que ser flexibles, es decir, pues yo no puedo hacerlo como ella o como él, pero pues trato de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Hay que aprender de los errores ya, para finalizar, de las equivocaciones, y recordar pues que nuestras equivocaciones, nuestros errores, son producto tal vez de la falta de conocimiento de todos los factores de la situación. No es que seamos malos, no es que seamos tal vez tontos o que no tengamos la inteligencia necesaria, no tiene nada que ver con eso. Somos personas únicas, valiosas, que aprendemos de nuestros errores, de que estamos conscientes de que todos nos equivocamos y todos tenemos derecho a equivocarnos. Y pues por último, ¿no?, hay que querernos e incluso cometiendo los errores, porque de esta manera vamos a aprender y vamos a progresar en la vida. Quien no aprende los errores no progresa, no avanza. Entonces es mejor estarnos equivocando y estar aprendiendo a que no equivocarnos, es decir, yo nunca me equivoco, yo siempre tengo la razón. Eso quiere decir que no estamos aprendiendo en esta vida, que no estamos avanzando y que no estamos progresando. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con esta buenísima canción de Carlos Vives y Shakira con La Bicicleta, para que se pongan a bailar y a sacudir y a mover su cuerpo. Vámonos con esta canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. así que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud. Esta recetita es buenísima para todas las personas que sufren de miopía. Sabemos que cuando alguien pues tiene miopía, pues va con el oculista, pues les adaptan lentes y es un defecto más que nada de la visión, en el que las imágenes de los objetos distantes se forman por delante de la retina, o sea que pues no pueden ver muy bien, ¿no? Se manifiesta por una disminución de la visión lejana, o sea que todo lo que está pues lejos no pueden ver muy bien. Pues algunas soluciones médicas pues son operaciones, pero pues aquí les traigo unas recetitas que son buenísimas y que les va a ayudar muchísimo, y esperamos y con fe, ¿no?, y con constancia, pues logren aliviarse pues de esta enfermedad, de este problemita de la vista. Lo que van a hacer, primeramente se les recomienda, y yo creo que todos hemos escuchado, ¿no?, que para ver bien, para tener una vista pues excelente, siempre nos dicen hay que consumir jugo de zanahoria. ¿Por qué? Porque tiene mucha vitamina A, que es esencial pues para la salud ocular. Así que vayan agregando ahí en su lista y en esta receta muchas zanahorias, jugo de zanahoria. Si es natural, pues muchísimo mejor. Si comen la zanahoria pues en la semana constantemente, les va a ayudar mucho para la vista. Ahora, ¿cuál es el remedio? Les tengo dos remedios. Uno, van a necesitar arándanos, van a necesitar agua, y es lo único que van a necesitar. Pues van a necesitar un puñado de arándanos, van a hervir medio litro de agua y van a agregar estos arándanos. Lo van a dejar hervir por 5 minutos y esta agua, esta bebida, este té, esta infusión, como lo quieran llamar, la van a tomar a lo largo del día, así como agua de uso. ¿Por qué? Porque los arándanos son ricos en bioflavonoides, que estos son los que ayudan a las personas que tienen miopía para que puedan ver mejor, y especialmente pues por la noche, ¿no?, que es cuando existe más que nada el problema. Así que ya saben, hay que comprarse mucho arándano, a poner a hervir un puñado de arándano en medio litro de agua y estarlo tomando como agua de uso. Aparte, no te va a hacer para nada daño. También te va a ayudar si tienes infección en las vías urinarias. Los arándanos son buenísimos también. Pero tiene mucho antioxidante, o sea que te va a caer súper bien para tu organismo. El otro remedio, lo que vas a necesitar es ginkgo biloba. Esto lo vas a encontrar en las tiendas naturistas, también en los mercados latinos acá en Estados Unidos. Puedes encontrar en como sobrecitos en las partes donde están los tés, ahí puedes encontrar el ginkgo biloba. Y lo que vas a hacer, vas a verter una cucharada de hojas de ginkgo biloba en una taza de agua. Lo vas a hervir también por 5 minutos. Lo vas a tapar, lo vas a dejar refrescar, lo vas a colar y vas a tomar una taza al día. Este remedio también te va a aumentar el aporte del ojo, de la sangre al ojo, y va a evitar el deterioro de la visión. Por eso es muy importante que hagan uno de los dos, y si pueden hacer los dos, si pueden hacer los tres, pues mucho mejor. Pues la zanahoria, pueden hacer sus juguitos diario. Pueden hervir los arándanos, tomar como agua de uso y tomarse una tacita de té, ¿no?, de ginkgo biloba, y eso les va a ayudar mucho para la visión. Y ustedes ahí lleven un registro en qué día lo empezaron a tomar y si están viendo el cambio. Acuérdense también que es importante pues tener fe, ¿verdad? Sin la fe pues no avanzamos a ningún lado. Si podemos tomar el remedio milagroso, y si no tenemos fe, pues no nos va a funcionar. Y a veces podemos tomar agua, y si tenemos fe, nos va a funcionar al 100%. Así que tiene mucho que ver con nuestros pensamientos y con nuestra fe. Así que espero que tengan mucha fe y que se sanen de su miopía y no necesiten de alguna operación. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos con música y ahorita regresamos ya con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, I'm hey. So what you trying to do to me?